puse mal, explícame por qué se fue. Dándole todo, poniéndola primero, apostando mi vida en su piel, escribiéndole a diario, contestando al instante, regalándole mi tiempo pero viéndola al instante, diciéndole que la amo, que es todo para mí, pero viéndole en sus ojos ya no hay brillo, ya no hay fin. Entre más la amo, más me dice que no. Dándole todo el tiempo, matándome por dentro, amándola sin pausa, quemándome silencio. Haciendo lo perfecto, cometiendo el peor error. Porque entre más la amo, más me dice que no. Escuchándola en sus quejas, tragándome el orgullo, dejándola ganar batallas, abrazándole en su mundo, llevándola donde quiere sin pedir explicación. Pero viéndola aburrida, perdiéndome sin razón, dándole todo sin medida, ahogándola en mi amor. Pero viendo como sin aviso se me fue sin razón. Entre más la amo, más me dice que no. Dándole todo el tiempo, matándome por dentro, amándola sin pausa, quemándome silencio, haciendo lo perfecto, cometiendo el peor error. Porque entre más la amo, más me dice que no. Quizás ignorándola un poco, tardándome en contestar. Siendo un reto otra vez, tal vez quiera regresar. Entre más la amo, más me dice que no. Entiendo la lección. Siendo perfecto solo trajo decepción. Dándole todo, viéndola partir. Así que mejor la dejo ir. Así que mejor la dejo ir. Así que mejor la dejo ir. Gracias a Reporte México por difundir nuestra música.